Yo. Sato. Los asesinatos son el pan de vida de la prensa. Cada día la cosa se pone más tensa. Definitivamente en Mila la sangre llueve. En un fin de semana no matan dos, matan 19. La masacre de cuatro ya son rutina. Da lo mismo que sea en el puntón, la disco o en la esquina. De madrugada, de noche o de día. Ya sea con tus panas, ya sea solo o con tu familia. Luego le exhiben en la tele para rating obtener. Sin saber que una madre de seguro solo va a ver. Esto es un círculo vicioso, una cadena de muerte por querer ser el más poderoso. Pero la realidad aquí está, el que hierro mata, mas luego a hierro morirá. Pero hay tiempo para que de ese camino tú salgas y hagas algo en tu vida que el esfuerzo valga. Tú decides si recogerte o seguir envuelto. Tú decides si vida eterna una caja muerto. Tú decides risas pa' tu madre o lágrimas. Tú decides si yo sigo cantando qué lástima. Qué lástima ver tu madre sufrir. Qué lástima verte sin saber vivir. Qué lástima verte decayendo. Qué lástima es saber que tú vives un infierno. Qué lástima ver tu madre sufrir. Qué lástima verte sin saber vivir. Qué lástima verte decayendo. Qué lástima es saber que tú vives un infierno. Pero hay tiempo para que busques de Cristo y dejes de hacer sufrir a tu madre. Dale un aplauso a Cristo ahí. Yo. Oramos por todas las madres que están orando fervientemente por esos hijos que están descarriados. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Para las madres, pero sigan orando y confiando en el Señor porque hay promesa.